Gracias por darle clic a este podcast. Esto es un trabajo completamente independiente y realizado por el equipo de Nivel 4. Nos ayudarías mucho si compartes y recomiendas este podcast. Hola a todos, sean bienvenidos a Nivel 4 Podcast, un lugar para hablar de música, arte y cultura. La forma en la que escuchamos música y la que la adquirimos ha cambiado a medida del tiempo, desde la época de oro del vinilo hasta el surgimiento del CD, y luego la potente llegada de la música en streaming pues ha permeado un poco la industria musical de los últimos 30, 40 años más o menos. Lo cierto es que pues en algún momento no todo fue Spotify, no todo fue Deezer, ni todo fue YouTube. Anteriormente, si querías escuchar una canción de alguna banda, tenías que comprar todo el álbum entero y repetirlo 420 veces hasta que se rayara y esperar que la banda sacara el siguiente álbum. Por allá por los 90, cuando apenas estábamos conociendo el internet y pues las reglas de este no estaban lo suficientemente claras como para hacer o dejar de hacer algo, nace Napster, la primera gran compañía de distribución musical online que revolucionó el mercado con su sistema P2P o People to People, que permitía a los usuarios de Napster compartir música en formato MP3 y seleccionar la canción específica que querían de un álbum sin tener que comprarlo todo. Entonces, claro, esto rápidamente se salió de control cuando podías encontrar canciones en Napster que no habían salido al mercado y que ya los programadores musicales de las radios las rodaban, como fue el famosísimo caso de la banda Metallica, que pues un usuario de Napster filtró el tema I Disappear de ellos y pues representó el declive de la compañía por demandas por copyright. La muerte de Napster no fue el fin para los usuarios que demandaban música gratis en la internet. Una vez Napster muere, nacen compañías que muchos recordarán como Ares o LimeWire, que también usando el sistema P2P de Napster se popularizaron en Latinoamérica y en el mundo. La música en streaming representa un cambio de paradigma hacia cómo adquirimos la música, ya que representa que tú como usuario pagas una suscripción a una aplicación, ya sea Spotify, Deezer, Apple Music o Amazon Music, la que sea, y puedes escuchar una biblioteca de música que te ofrece la plataforma. El sistema, pues, de cómo se recauda el dinero en las plataformas de streaming como Spotify está muy alejado a lo que significa comprar música, y las regalías que le representa una reproducción a un artista o productor es solo un pequeño bocado del gran trozo que se llevan las distribuidoras y las grandes disqueras. Pero entonces la pregunta es, pues, ¿qué alternativas tenemos a las plataformas de streaming entonces? Bandcamp es una tienda de música en línea, pues además de una plataforma de promoción y autogestión para artistas y sellos independientes alrededor del mundo. Fundada en 2008, al igual que Spotify y bajo el liderazgo de Ethan Diamond, nace Bandcamp, un servicio que permite ayudar a los artistas a vender su música, merchandising y vinilos directamente a sus fans. Una plataforma que recoge más de 7000 sellos independientes alrededor del mundo, que crea una comunidad de creadores bastante unida y bastante consciente. Pues nace con la filosofía de conectar y de crear esos vínculos basados en la autogestión de los artistas, dándole valor a sus composiciones y por sobre todas las cosas, pretende ser una herramienta para que los fans puedan apoyar directamente a los artistas que aman. Ethan Diamond, el CEO de Bandcamp, critica fuertemente los modelos de remuneración de las plataformas de streaming, ya que pues él siente que tener que ver un comercial de crema dental o un comercial de iFood antes de escuchar el track de tu artista favorito, pues no es la mejor forma de apoyarlo, ni tampoco pagando una suscripción mensual a una compañía multimillonaria que pertenece a las grandes disqueras y que pues tienes que cruzar los dedos para que la remuneración de los artistas sea la adecuada, la cual no es así. Bandcamp plantea un cambio de paradigma tanto para los artistas como para las personas que los siguen, disminuyendo un poco esa brecha entre los fans y los artistas, fomentando la cultura de comprar música de manera rápida, fácil, confiable y en formatos de alta fidelidad. Algo que parece estar subeditado a coleccionistas de música y que Bandcamp pretende que sea el común denominador de la plataforma. La idea de pagar una suscripción mensual por la música que escuchas, como el modelo planteado por plataformas de streaming como Spotify, Deezer, Pandora, etc., resulta un poco distante a lo que culturalmente conocemos como la colección de música, algo que pues lleva a crear un vínculo con la música que coleccionas. Es decir, te aseguro que si compras un álbum de tu banda favorita, ya sea en físico o en digital, vas a crear un apego mucho más fuerte, y no solo estás apoyando a tu artista, sino que tienes el placer de decir que estás poniendo un granito de arena para que ese artista pueda mantenerse. Una de las ventajas de Bandcamp para los creadores, ya sean artistas o sellos, es que le brinda la libertad de gestionar su propio perfil. Los artistas pueden ponerle un precio mínimo a sus composiciones y el usuario tiene la oportunidad de pagar ese precio. Si considera que quiere dejar una propina o que el track que está comprando tiene mucho más valor de que el artista le está poniendo, lo puede hacer. También puede dejarle un mensaje directo a este artista que está apoyando y así como crear esa conexión de artista y fans que tanto queremos. Los artistas también pueden decir cuántas veces de preescucha tienen los usuarios antes de comprar. Existen artistas que ponen mínimo de precio de cero, es decir, que ponen su música gratis para descargar, pero con la condición de que entres a su lista de mails, para que el productor tenga una base de datos sólida que le permita descubrir de dónde provienen sus fans y le permita estar en contacto directo con ellos. Bandcamp ofrece muchas alternativas, muchas ventajas. Una de ellas, de las que me parece más pero más chévere, más pero más cool, es que le da la oportunidad al artista de prensar su música en vinilo. Al ofrecer un servicio para prensar en vinilo, los artistas están volviendo a fomentar los formatos físicos para escuchar música, algo que se está perdiendo cada día y que me parece que es esencial para los coleccionistas y para darle ese valor añadido a la música. La forma del recaudo de dinero en Bandcamp no puede compararse a la forma de recaudo de dinero en las plataformas de streaming como Spotify. Mientras en Bandcamp, pues ellos se quedan con el 15% del recaudo proveniente de las compras digitales y el 10% del recaudo de las compras en físico. De por otro lado, para que un artista pueda ganarse el equivalente a un salario mínimo en Colombia en reproducciones en Spotify, debe tener el dato astronómico de 83.000 reproducciones mensuales. Un dato absurdo que, pues si piensas en los creadores pequeños, independientes de música, estás dejando de lado a mucha gente que está creando música buena todos los días desde sus casas, tratando de mantener vigente esa música y que se quejan ante estas plataformas por el poco recaudo que tienen en comparación al trabajo que realizan. Y ante estas quejas, el CEO de Spotify responde que no es suficiente sacar música cada 2 o 3 años, como si el hecho de sacar canciones sea un proceso productivo estricto para ganar dinero, y a mi parecer no lo es. Una de las razones por la cual decidí realizar este podcast es que Bandcamp, en esta época de pandemia, ha fomentado la compra de música en línea mucho más que nunca, apoyando a los artistas de todo el mundo y a los creadores. Pero, ¿cómo lo ha hecho? A través del Bandcamp Friday. El Bandcamp Friday es un evento destinado a apoyar a los creadores, donde Bandcamp renuncia el porcentaje que les corresponde a las ventas y une a los artistas y sellos en torno a las ventas de sus producciones, dándole total ganancia de las regalías por sus composiciones. Un evento realizado el último viernes de cada mes, comenzando desde el pasado 20 de marzo, una jornada que pasará a la historia, donde se creó conciencia acerca del impacto de la pandemia a los músicos y que se logró recaudar más de 4.3 millones de dólares en 24 horas, más de 800 mil productos vendidos, 15 veces más que un viernes normal. Esto lo que nos demuestra es que las personas sí están dispuestas a apoyar a sus artistas directamente y que la comunidad de Bandcamp crece cada día en nuestro país, ya que vemos en ese Bandcamp Friday cómo distintos colectivos, sellos y artistas de Colombia se unen para darle un descuento adicional en producciones selectas de trabajos independientes, una unión totalmente necesaria bajo el código de Colombia 20. En el proceso de creación de este podcast, recogí un testimonio de un productor de la ciudad de Barranquilla que nos cuenta un poco qué ventajas le brinda la plataforma y por qué cree que debería ser más usada por los artistas. Bueno, pues pienso que Bandcamp es una plataforma que cumple principalmente ciertos parámetros que, si bien hoy en día la hacen demasiado bien y útil a un artista, que pues de alguna u otra forma te permite ciertas libertades que pienso que las artistas deberíamos tener y que simplemente en otras plataformas hoy te las niegan o no encuentras esas. ¿Y como cuáles son estas? En este caso, pues, por ejemplo, en Bandcamp puedes editar cuantas veces quieras y cuando quieras los datos de autor, descripción, audio, su formato, ese hasta pueden manejar y quitar pues los precios como quieras vender tu música. Si colocas por ejemplo 3 euros, 2 euros, un dólar, 2 dólares y mañana decides bajarle, pues lo puedes hacer por ningún problema, ya que pues no sabemos en qué momento se esté vendiendo o la gente esté comprando menos o comprando más y pues tú mismo puedes regular ese tipo de cosas. También, pues, de hecho, el equipo de trabajo es muy eficiente. Lo digo porque, pues, la atención al mail es muy inmediata, dependiendo, pues, si tienes errores de escritura o algún problema de redacción a la hora de las traducciones, no sé, ese tipo de cosas. La comunicación es como inmediata y, pues, en cierto tipo también hay herramientas que no son tan conocidas o de pronto siguen siendo como nubladas por más de fácil, abro comillas, acceso, cierro comillas, como para la mayoría de las masas, que son las tan seguidas playlists que pues de alguna u otra forma en Bandcamp existe algo, una alianza colaborativa que es entre los artistas y la plataforma, básicamente porque es un tipo de enlace de promoción y venta directo, o sea, con los artistas que tú quieras y cuando quieras, solamente necesitas estar en Bandcamp, o sea, como una playlist, es casi lo mismo, ya que para cualquier artista que esté en Bandcamp lo puedo utilizar. Hago referencia pues a By Music Club, que de hecho no es tan vieja, pero tampoco es algo tan nuevo, o por decirlo así, donde puedes colocar en la mesa tres disposiciones muy fáciles para el consumidor y el artista, que en primera puedes elegir cualquier artista que esté en Bandcamp, y después en segundo enlazas directamente a compra vía Bandcamp e incluso a escucha, que como lo haría una playlist, la cual pues en una playlist en otra plataforma no podríamos comprar música. Como sabemos, las plataformas de streaming, cosa que Bandcamp no es, no pagan para nada bien a un artista hoy en día. Y bueno, tercero, puedes agregar un título y portada como si fuera una playlist. O sea, es como, vuelvo y repito, son herramientas que de pronto como no llegan a tantas masas, no son tan visibles y de pronto no le damos el uso y estamos dejando a un lado esas herramientas que en verdad de pronto ayudarían un poco más a los artistas y se volvería algo más útil y se volvería eficiente, porque pues sería de gran ayuda para los artistas. Otro punto pues sería que pues a favor de las plataformas es como que no segmenta de manera muy general la música como en otra plataforma, bueno, como en otras plataformas que de manera muy atrasada, diría yo, especifican algunos géneros visibles o los géneros que más venden o los géneros que más escuchan, no sé. En cambio, en Bandcamp puedes ubicarte de manera muy fácil y sumergirte en una variedad tan diversa de subgéneros que no tenías ni idea que existían. O sea, puedes entrar a un género muy, o sea, seleccionar un género de manera muy general y Bandcamp te amplifica y puedes dentro de esos subgéneros aún así amplificar aún más de manera horizontal y se mantiene en constante agregado de subgéneros. Porque para nadie es un secreto que la música todos los días está cambiando y va a seguir cambiando, y más en lo que se refiere a lo electrónico. ¿Por qué? Porque si esto sucede, es una negación no compartir todo ese tipo de música que va saliendo y reducirlo a unos 9 o 12 géneros, de los cuales existen muchísimos, muchísimos más, de los cuales Bandcamp trata siempre como de abarcar esa variedad y esa diversidad que le muestra al usuario cuando entra. Ni siquiera estando registrado, tú entras a la página bandcamp.com y pues te salen todos los géneros que tú quieras, y cuando entras, valga la redundancia, cuando entras al género, pues te van a salir subgéneros, y si entras a un subgénero te van a seguir desglosando y así. En conclusión, como para partir pues de esta opinión, yo diría que sí, que ojalá existieran más plataformas así, de las cuales creo que si se vuelven de alguna u otra manera la mejor ayuda para un artista, y más en estos tiempos donde sabemos que es una plataforma que nos sigue algoritmos y es una plataforma que pues se convirtió en protagonista en los últimos meses durante la pandemia, porque a pesar de que ayuda a los artistas, pues hablando fuera de todo esto, se convirtió en protagonista porque incluso de eso se convirtió en la única plataforma que le daba todos sus ingresos cada primer viernes de mes a los artistas, cosa que ninguna otra plataforma pues no ha hecho y no hace. Ahora mismo pues Bandcamp ha hecho eso desde más o menos un mes después de que empezó la pandemia, y eso ha sido bastante bueno para los artistas. El promedio diario de compras de títulos en Bandcamp está en 78.000 títulos al día. Esta compañía promete cambiar un modelo que resultará insostenible para los pequeños creadores, un revolcón en el paradigma del streaming y un cambio de mentalidad para que los consumidores se involucren en el proceso de creación de la música que aman. La música nos hace reír, nos hace llorar, la música nos hace olvidar y nos hace recordar. La música se vive y la música se siente. Si quieres poner un granito de arena a esos sentimientos que te evocan las canciones, compra música, apoya a tu artista local para que siga trabajando en pro de una Colombia con más cultura y menos violencia. Gracias por llegar al final de este podcast. Si te gustó, hazlo saber compartiendo, dándole me gusta y siguiéndonos en las redes sociales. Recuerda que esto es Nivel 4 y recuerda que esto es un movimiento que nunca para.